ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bienvenidos sean todas a esta edición de Noticias Debajo de los Medios Libres. Estamos muy alegres de compartir con ustedes un día más de inmenso amor. Y no por ser febrero, sino porque seguimos amando lo que hacemos y seguimos amándoles a ustedes, pues, por pertenecer a esta bella diversidad planetaria de la cual también nosotros somos parte. Ojalá de iguanas ustedes nos amen también. Y les dejamos en este mes que amamos criticar en un sentido constructivo, no queremos agriar a nadie. Y pues vamos adelante con las notas que tenemos hoy, acá con sus amigues de Noticias de Abajo. Saludos desde donde quiera que nos estén escuchando, esto es Noticias de Abajo ML. Desde este lado, Mijail. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esta es la edición realizada el 16 de febrero y les compartimos la información para esta semana de lo que hemos compartido y compilado de noticias en los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de noticiasdeabajoml.wordpress.com, donde pueden descargar el audio, y también nos puedes encontrar en plataformas como iVoox, Archive e indimedia.radio. También nos puedes encontrar en las redes sociales, donde subimos nuestros contenidos y notas que hacemos. Así que te invitamos a que le des like, a que nos sigas y compartas la información. Sin más, vámonos con el menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Amigas, y en este menú informativo les tenemos notas muy importantes. De entrada les tenemos una nota especial porque, aunque debemos considerarla los 365 días del año, pues en este mes de febrero, que tanto vende el amor romántico, pues nos manifestamos en contra del amor patriarcal, el amor estético, el amor capitalista, el amor carcelero. Y les tenemos una nota pues bastante real, pero bastante divertida. Entonces ojalá no se la pierdan, la tenemos más adelante. Con compañeroas que pues manifiestan sus claras opiniones. San Valentín, no nos cuentes más cuentos. Más autonomía, menos dependencia. Y bueno, pues el pasado 13 de febrero se llevó a cabo el Día Mundial de la Radio, una celebración promovida por la ONU, pero en esta ocasión nosotros no hemos querido hablar tanto de esta fecha histórica ni de los planes de la ONU, sino hemos querido hablar acerca de la radio libre, la rebelde, la solitaria, la autónoma, la autogestiva, esa radio de abajo, las radios libres que pues en todo el mundo son un espacio de comunicación sumamente importante. Hoy vamos a hablar de esas radios y con eso nos queremos también sumar a este Día Mundial de la Radio y a seguir haciendo radio, radio para la liberación, radio como un arma de cambio. Bueno, el pasado 13 de febrero se conmemoró el Día Mundial de la Radio y nosotros no queríamos dejar pasar esta fecha desapercibida, pero queríamos hablarles no de esta radio en general, ni de la celebración que particularmente hace la ONU, sino les queríamos hablar de la importancia que tienen las radios libres, las rebeldes, las solidarias, las autónomas, las radios de abajo, las que construyen día a día una comunicación independiente y contra viento y marea, construyen comunidad y comunicación. Honduras. Ambientalistas condenados judicialmente son liberados gracias a la presión internacional. La Corte Suprema resolvió en favor de los defensores. Esta es información que nos comparte Radio Temblor y también vamos a dar información de Nueva Nicaragua y más.blogspot.com. Y en el bloque desde el ombligo del monstruo vamos a tener información de Puebla. Y bueno, pues la Guardia Nacional destruye el Altepemelcali, el espacio comunitario construido tras la expulsión de la Bonafont, esta empresa saqueadora del agua que durante 29 años ha estado saqueando el agua allá en Juan Cebonilla, pues junto con la policía del mal gobierno federal y estatal, retomaron estas instalaciones, expulsaron a los compañeras y compañeros que pues tenían ahí proyectos productivos. Afortunadamente todos están bien de nuestros compañeros del Altepemelcali, pero bueno, pues habla de esta actitud represiva que ha tomado en los últimos meses el mal gobierno de una manera sumamente abusiva, así que les vamos a estar platicando. Y pues de esta complicidad que tiene el gobierno con las empresas transnacionales que saquean el agua. Pues compañeras, compañeros, compañeros, aquí en el ombligo del monstruo tenemos pues una nota indignante y desafortunada. Pues trata del asesinato de una vez más de defensores del agua, de territorio, de la tierra. Y pues una vez más, durante este gobierno militarizado de la 4T y paramilitarizado, pues nuevamente lo que se ha vuelto una costumbre, un defensor más de lo sagrado, de lo vital, es asesinado. Y pues esto se ha vuelto una constante durante este gobierno de la 4T. Ahondaremos un poco más adelante. Oaxaca, libertad de expresión en peligro. Asesinan al periodista Ever López en Salina Cruz, Oaxaca. El gobierno sigue sin garantizar el derecho a la libre expresión. Se contabiliza el sexto asesinado en lo que va del año y el número 150 desde el 2000, según datos de ONGs. Vamos a tener también información acerca de la represión en Puente Madera, Oaxaca, para imponer el corredor transoceánico en comunidades indígenas de Oaxaca que defienden su territorio. En un comunicado que nos comparte la Asamblea Comunitaria en Resistencia de Puente Madera, pues nos hablan acerca de esta alerta máxima que dieron a conocer hace unos días debido a la pues al intento de entrada y a la violencia generada por este hecho allá en la comunidad de Puente Madera, Oaxaca, en esta zona del Istmo de Tehuantepec. Vamos a estarles teniendo más información en la nota. Vamos a tener una nota de Michoacán, y bueno, pues represión a normalistas, represión a maestros indígenas, represión a comunidades que defienden tanto a sus normalistas como a sus maestros. Es lo que hemos visto estos últimos días. Con policía militar y la Guardia Nacional reprimen a comunidad indígena de Calzón, quien defiende la lucha de sus maestros indígenas, y denuncian la narcocorrupción del gobierno local y federal. Y bueno, pues el pasado 7 de febrero la Guardia Nacional fue expulsada tras una fuerte represión que no solamente golpeó a maestros, sino también a la comunidad de Calzón. Y el día 8 llegaría la policía militar pues a ahora reprimir a toda la población que había decidido en apoyo a sus maestros bloquear las vías del tren. Y bueno, una situación que pues sigue este manto de represión, y ya que también el pasado 14 de febrero ya convocaron el Supremo Consejo de Calzoncín, el Supremo Consejo Indígena de Michoacán, a participar en una actividad que fue derribar estas estatuas coloniales que estaban ahí en su comunidad, y bueno, pues decidieron derribarlas. Y bueno, pues tras esta acción anticolonial que ha estado pues ya muy común en muchas de las luchas por América, pues que saben que este pasado es un pasado indigno. Y bueno, vamos a tener también la nota de cómo quedó esta escultura racista derribada por integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán en Morelia, pues una estatua haciendo alegoría a la conquista, haciendo burla de la explotación y el dolor de los pueblos originarios, ¿no? Tras esta movilización, bueno, pues el gobierno de Michoacán, este gobierno sumamente represor también de Morena, pues decidió reprimir brutalmente a muchachos normalistas, la mayoría de Tiripetío, que participaron también en estas actividades, pues los golpeó, los maltrató, los encarceló, y afortunadamente gracias a la presión popular, los muchachos y las personas que fueron detenidas ese día ya están libres. Y bueno, pues todo también en torno a esta actividad de tirar la estatua de allá en Morelia en honor a un obispo de origen español, Francisco Antonio de San Miguel, conocidas también como las esculturas, a los constructores de la ciudad. Y bueno, pues vamos a tenerles información más adelante. Con su miedo, este fuego nadie lo podrá apagar más. sistemas se desvencijen, aunque manipulen voluntades con sus medios, y aunque nos escupan en la cara su veneno, aunque nos disparen con su odio y con su miedo, este fuego nadie lo podrá apagar más. A recuperar lo más esencial, a recuperar la flama de la vida que nos quisieron robar, a recuperar lo comunal, a recuperar la llama está encendida y solo se puede urge recobrar. Estás escuchando Noticias de Abajo, noticiero de medios libres. No odies los medios, crea los libres. San Valentín, no nos cuentes más cuentos. Más autonomía, menos dependencia. Pues sí, amigues. Películas, canciones, libros, telenovelas, poemas, programas, mercadotecnia y un pasado ultramisógino, sexista y clasista nos han hecho soñar y sufrir, idealizar el gran mito humano del amor romántico. Desde los dioses griegos que se enamoraban y raptaban y violaban a sus seres queridos, hasta las obras de explotación humana masiva en nombre del amor como el Taj Mahal, los duelos a muerte, los suicidios de Romeo y Julieta, entre otros suicidios románticos de la literatura, y el número infame de feminicidio romántico, violencia intrafamiliar, pues son nada más y menos que producto de esta aparentemente inofensiva, pero tortuosa cultura. Desde acá, desde Noticias de Abajo, les invitamos a vivir completamente libres de este sometimiento enajenante, porque a lo mejor nos hace soñar bonito con que algún día, o con que el hombre que tenemos enfrente, o la mujer, ya es ese aquel soñado en su corcel o en su motocicleta o como sea que nos haya impuesto la cultura a idealizar al sujeto, a la sujeta. Aprendamos mejor a amar con ojos de la claridad, que nos haga ejercer justicia en nuestras relaciones más que idolatría. Y desde acá, desde libertarias que somos, pues solamente en relaciones llenas de equidad y de respeto, de ayuda mutua, podemos concebir un amor y el crecimiento de este. Es decir, sabemos que somos seres que tenemos constantemente que estar deconstruyéndonos, analizándonos y que muchas veces lo que ofrecemos a la humanidad aún no cumple las expectativas de nuestro ideal humanitario, ya no digo del ideal romántico utópico. Pero sí es muy importante cambiar ese modelo patriarcal de princesas Disney que ni conocían al sujeto y se entregaban completamente y fueron felices para siempre después de un matrimonio, después de un beso, a personas que saben que hay una gran colectividad que las necesita y que por consiguiente necesitan crecer en amor, respeto y búsqueda y ejerción de justicia. Desde acá, desde Noticias de Abajo, les decimos que si son ustedes de las, los, les, que no reciben chocolates, flores, canciones, serenatas los 14 de febrero y otros días, no significa absolutamente nada malo. Y si sí, tampoco. Simplemente tenemos esta responsabilidad humana de llevar el concepto amor más allá de esos estereotipos impuestos por una sociedad sumamente clasista, machista y cursi. Cosemos el amor, el verdadero. Quiero que escuchéis el mensaje ahora de Marina Marroquí, que es una educadora social que se dedica a luchar contra la violencia de género y es una violencia que ella misma pues sufrió, la conoce bien. El amor no se parece en nada a lo que nos enseñan. Analiza el crepúsculo, ¿no? ¿Lo ves al fondo del pasillo, paliduzco, o sea, el chico mucho sol no le da? Ya te lo digo. y vas y dices, ¡ay, tengo 15 años y me he enamorado de ti! Entonces yo me acerco a ti y te digo, hola, me llamo Bela, te he visto 5 minutos y yo ya sé que te quiero mucho, que te quiero pase lo que pase, ¿quieres salir conmigo? Y entonces él te dice, no, huye, corre, que soy un vampiro y te puedo matar. Y tú contestas, me da igual, si es que ya te quiero. Claro, da igual lo que sea, da igual que sea un vampiro que te va a sacar las tripas. Yo conozco a una persona, 5 minutos, y me dice, soy un vampiro y te puedo matar. Y me faltan piernas para correr, tías. Pues no, te enamoras y te enamoras tanto que haces, muérdeme para siempre. Pero es que así es todo, es a 3 metros sobre el cielo, como le gusta que le llamen H, ¿no? H. Sí, porque H parece un chulo, que se comporta como un chulo y te trata como un chulo, pero crees que en el fondo es solo porque lo ha pasado súper mal en la infancia y ha tenido que hacer una coraza para protegerse de la sociedad, pero cuando se enamore de ti y solo de ti, va a acabar siendo dulce, cariñoso, tierno y divertido. Ya. Una cosita. Así, como locura. Si parece un chulo, se comporta como un chulo y te trata como un chulo, sorpresa, sorpresa, a lo mejor es un chulo. Esa opción nunca nos entra en el catálogo, jamás. Todos tienen traumas internos que curar de la infancia, que paguen a una psiquiatra. Bueno, es una reflexión interesante, ¿no? ¿Te ha dado Cupido por tu camino? ¿Sientes mariposas en el estómago? ¿Solo piensas en ese viaje a París? Pues lo sentimos, porque hoy presentamos Los mitos del amor romántico. Mito número 1. El poder del amor. Mi chico cambiará gracias a mi amor. Los polos opuestos se atraen. Quien bien te quiere, te hará llorar. El amor verdadero lo perdona todo, lo aguanta todo. Pues no, el amor no lo puede todo. Yo no tengo que cambiar a nadie, ni nadie me tiene que cambiar a mí. El amor no trata de cambiar, sino de compartir. Los polos opuestos no se atraen. Somos personas, no imanes. Te atrae la idea de que el otro te complementa, porque crees que te falta algo. Pero no, tú ya eres una persona única e irrepetible. No necesitas nada más. Quien bien te quiere no te hará llorar. Quien bien te quiere te respeta y te acepta sin condiciones. Y si hay algo triste por lo que llorar, pues se llora juntos. El amor no lo perdona todo. Hay cosas que no se pueden mantener ni consentir el nombre del amor. El amor empieza por amarte a ti misma, por amarte a ti mismo. Mito número 2, la media naranja. Todo el mundo tenemos una media naranja perfecta para nosotros. Nuestra misión es encontrarla. Existe un único amor verdadero. No. En el amor verdadero, la pasión es eterna. El amor verdadero dura toda la vida. Pues no, no existe tu media naranja. Tú ya eres una naranja entera. Un amor no te va a completar. Puedes hacer zumo, ligarte un limón, ligarte un plátano, hacer Macedonia. Eres totalmente libre y además completo o completa. Solo tendrás un único amor verdadero que durará toda tu vida. Y es el que sientas por ti mismo o por ti misma. Puedes compartirlo con las personas que tú quieras y durante el tiempo que tú decidas. La pasión está asociada a la presencia de hormonas como la dopamina. La antropóloga Helen Fisher asegura que si deseas una pasión duradera, es importante compartir actividades interesantes, ingeniosas, excitantes. Aún así, lo natural es tener picos o etapas. Mito 3. La entrega total. Estoy súper enamorada de ti, esto es maravilloso, te quiero, te adoro. Ay, mi amor, yo. Tu existencia tendrá sentido solo cuando tengas pareja. Yo soy la única persona capaz de hacerte feliz. Cuando tienes pareja, es más importante el nosotros que el yo. El amor significa renunciar a la intimidad. ¡Y una Tu existencia tendrá el sentido que tú y solo tú quieras darle. Lo único que tienes que hacer es tomar las riendas de tu vida. Cada persona es feliz o no por múltiples motivos. Nadie tiene la responsabilidad ni la capacidad de hacer feliz a otra persona. Es más, la felicidad no se encuentra en otra persona, sino dentro de cada uno de nosotros. El centro de tu vida eres y vas a ser tú. Formarás un nosotros con múltiples personas a lo largo de tu vida. Porque formamos parte de un grupo, o varios grupos. Familia, amigos, compañeros. ¿Qué nosotros es más importante? Tu intimidad es tu dimensión privada. Es personal e intransferible. Y nada ni nadie, repito, nada ni nadie, tiene derecho a privarte de ese espacio. Me gustas mucho tú. Mito número 4. Los celos son una prueba de amor. No. No. Siente celos porque me quiere. Me controla porque se preocupa por mí. Ay, cuánto me quiere. Soy el amo. Ay, cuánto me quiere. Los celos no son un sinónimo de amor, sino de inseguridad. El control es una forma de ejercer poder. En una relación de igual a igual, ¿te parece lo más sano? Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air. El 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, un pretexto de la ONU para recordar este potente invento que ha revolucionado la comunicación en el mundo. Pero no queremos recordar a Tesla solamente, o a Marconi, o a Hertz, estos científicos quienes inventaron la radio. Nosotros queremos recordar a la radio libre, a la radio rebelde, a la que conspira. Queremos reconocer el trabajo de las radios libres, comunitarias, autónomas, autogestivas, por la labor de recuperar espacios de difusión y crítica, de crear espacios fuera del poder, practicando formas éticas de organizarse y de temáticas novas e inspiradoras que nos comparten. Queremos invitar a escuchar a las radios libres, apoyarlas, a defenderlas, a crearlas cuando no existan, y en ellas dar voz a los que luchan, a los que sufren y a los que sueñan. Y bueno, pues recordamos un poquito la historia. Muchos consideran a Nikola Tesla el verdadero inventor de la radio, aunque fue Marconi, Guillermo Marconi, quien presentó la patente en 1904, y también él recibiría el premio Nobel en 1909 por este hecho. Y aunque Tesla ya desde 1895 había generado un invento para transmitir mensajes de voz sin hilos, fue Marconi quien utilizó este invento para realizar la primera comunicación sin cables, y la enviaron entre Inglaterra y Francia a una distancia de 48 kilómetros. Unos años más tarde, ya la radiodifusión cruzaría el Océano Atlántico en 1901, y fue hasta 1943 cuando la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Tesla como el inventor de la radio. También recordamos a Rudolf Hertz, el hombre que demostró que la radiación era posible, y este físico alemán fue de los pioneros que envió mensajes radiofónicos en 1886, hace ya muchísimo tiempo. La radio es un medio poderoso para celebrar a la humanidad y toda su diversidad, y constituye una plataforma para el discurso y la compartición. Y bueno, pues las radios comunitarias, las radios libres, son de suma importancia. La comunicación libre es una herramienta feroz, importantísima, potente en los pueblos que buscan su identidad, su autonomía. Es la comunicación, pues no solamente la forma de expresar nuestros sentimientos, sino también nuestras ideas, nuestros sueños, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos. Y por eso la radio potencia estos sentipensares, como ahora le ha llamado esta sociedad actual, ¿no? Esta mezcla de lo que pensamos y lo que sentimos. Y bueno, pues hoy recordamos a la radio libre, recordamos a nuestras hermanas y hermanos de las radios, de La Que Huelga Radio, de Radio Almaina, de Radio Curruf, de Radio Zapote. Recordamos a todas y todos nuestros hermanos que están a lo largo y ancho del mundo, porque radios comunitarias, radios libres, radios que construyen otros mundos. Hay muchísimas por todos lados, a nuestros compañeros de la FEGER allá en Guatemala, a Radio Temblor en Panamá, a nuestras hermanas y hermanos que ocupan la radiodifusión, ya sea en la frecuencia modulada o ahora en este nuevo formato de la radio en línea, a todos los que producen cápsulas, a los que generan contenidos para compartir en estas radiodifusoras, a todo este pequeño ejército de soñadores que constituyen los que producen la radio. Y bueno, pues a seguir escuchando radio y a seguir construyendo mundos nuevos con una comunicación libre. Feliz Día de las Radios Rebeldes. Ambientalistas condenados judicialmente son liberados gracias a la presión internacional. La Corte Suprema resolvió en favor de los defensores. Y bueno, esta es información que les compartimos de Radio Temblor y también Nueva Nicaragua y más.blogspot.com. En el artículo de Nueva Nicaragua se llama Honduras, sistema judicial cooptado condena a defensores de Guapinol. Y bueno, en este habla sobre un fallo de un tribunal en el que declaró culpable a 6 de los 8 defensores del agua y la vida de Guapinol, estos integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Todos ellos fueron detenidos por oponerse a un proyecto minero de la empresa Inversiones Los Pinares y LP en una zona protegida y que afectaría a los ríos San Pedro y Guapinol. Fueron declarados culpables por los delitos de privación ilegal de la libertad, daños agravados contra el contratista de la empresa y daños simples y agravados contra la empresa. Y bueno, en este artículo dicen: se trata de una clara decisión política basada en los intereses de la empresa. Es una decisión corporativa tomada entre el Ministerio Público, la minera Inversiones Los Pinares y los dos jueces. Es un fallo que refleja la situación de postración de las institucionalidades. Y bueno, habla más extensamente este artículo sobre toda esta situación de cooptar a las instituciones judiciales por parte de empresas para representar sus intereses. Y bueno, vamos a leer un poco de los antecedentes. En los años pasados, al menos 32 personas fueron requeridas fiscalmente por defender el territorio y los ríos que bajan del Parque Nacional Montaña de Botaderos, cuya zona núcleo está siendo amenazada por la empresa minera Inversiones Los Pinares, NE Holdings Inc. y NE Holdings Subsidiary Inc., antes EMCO Mining Company. En esta zona nacen alrededor de 34 fuentes de agua que abastecen ciudades y comunidades, en especial los ríos Guapinol y San Pedro, son los que están sufriendo los principales impactos. Nunca las comunidades y poblaciones de la zona fueron consultadas antes de otorgar las concesiones a la compañía minera. Los holdings que administran Inversiones Los Pinares son controlados por Lenir Pérez Solís, ya involucrado en el pasado en otros conflictos mineros, y Ana Facusé Madrid, hija del tristemente famoso terrateniente palmero Miguel Facusé Barjum. El nombre Facusé ha sido relacionado en el pasado con el grave conflicto agrario del Bajo Aguán, donde decenas de campesinos organizados perdieron la vida, y con el despojo territorial en la península de Zacate Grande. El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas determinó que los defensores de Huapinol se encuentran detenidos arbitrariamente y que esta medida contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, consideró que el remedio adecuado es poner a los defensores inmediatamente en libertad, concediéndoles el derecho a obtener la necesaria reparación a la vulneración de sus derechos. Y bueno, finalmente, después de una gran campaña internacional, fueron liberados, esto gracias a la Suprema Corte de Justicia de este país de Honduras, que resolvió en su favor, y esa es la noticia que nos da ahora RadioTemblor.org. De forma sorpresiva e inesperada, después del fallo condenatorio del miércoles contra 6 de los 8 defensores, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras resolvió alugar dos recursos de amparo presentados hace casi 2 años por el equipo de defensa legal y ordenó anular todo lo actuado hasta el momento. De esta manera, los 8 defensores deberán ser puestos en libertad inmediata. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional resolvieron devolver el caso al juez de competencia, quien deberá emitir un auto en el cual establezca el sobresentimiento definitivo de los activistas ambientales y su libertad inmediata, en cuanto el juicio nunca debió existir. El segundo amparo tenía que ver con una resolución amañada de la Corte de Apelaciones de La Ceiba, en la que se confirmaba la decisión de negar una revisión de medidas cautelares para que los defensores pudiesen defenderse en libertad. Nosotros decimos que esta resolución había sido motivada conforme a derecho y vulneraba el debido proceso y el principio de inocencia. Hoy la Sala de lo Constitucional resolvió que teníamos razón. Los compañeros deben ser puestos en libertad ya, aclaró Kenia Oliva, también miembro del equipo de defensa legal. Además, pedía reparación para ello y sus familias e investigación de todos aquellos funcionarios públicos que los han mantenido en una detención arbitraria durante casi 30 meses. Con el fallo de hoy, la Sala de lo Constitucional está atendiendo también esta resolución de Naciones Unidas que le exigía al Estado de Honduras libertad para los 8 defensores, agregó Tábora. A partir de este momento exigimos que se agilicen los trámites judiciales para que los compañeros recobren inmediatamente su libertad. Todo aquel funcionario que no les dé celeridad a esos trámites incurrirá en el delito de detención ilegal, concluyó Tábora. Por su lado, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa exigió que se investiguen, procesen y sancionen a los responsables de la detención ilegal de los 8 defensores. También piden que se anule inmediatamente la licencia minera de la empresa Inversiones Los Pinares, NE Holdings Inc., NE Holdings Subsidiary Inc., antes Emco Mining Company, que con su proyecto extractivo está amenazando el territorio y los ríos Huapinol y San Pedro, que bajan del Parque Nacional Montaña de Botaderos. La resolución de la Sala de lo Constitucional fue saludada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que el pasado 9 de febrero había condenado con fuerza el fallo condenatorio contra 6 de los 8 defensores. Y bueno, esta es información que aplaudimos desde acá, desde Noticias de Abajo ML. Vámonos con más información. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay dos fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. bueno, pues el 15 de febrero, en la madrugada, a la 1:20 de la mañana, fue destruido, tomado por asalto el Altepemelcali, que es un espacio comunitario que estaba construyendo los Pueblos Unidos de esta zona de los volcanes allá en Puebla, y que, bueno, pues antes había sido durante 29 años la sede de la empresa Bonafont, quien desde ahí saqueaba a diario millones de litros de agua, 1.600.000 litros de agua todos los días, que les despojaba a esos pueblos y que bueno, pues generó una crisis hídrica en la zona que ha generado también el empobrecimiento de los pueblos de esa región. Y bueno, pues los compañeros de Pueblos Unidos, cansados de esta situación injusta del saqueo del agua, decidieron el 22 de marzo del año pasado plantarse frente a las instalaciones de Bonafont y con ello bloquear y ya cerrar la entrada a esa empresa. 4 meses después, tras hacer gestión para que las autoridades pues tomaran cartas en el asunto y ayudaran a expulsar a la empresa Bonafont, pues al ver la negligencia, al ver la cerrazón por parte del gobierno, pues decidieron enjuiciar a la empresa por parte de las comunidades. Las comunidades dieron su veredicto y también dieron sus denuncias de cómo no solamente Bonafont, sino muchas otras empresas transnacionales en contubernio con el gobierno, pues son depredadoras del agua, saqueadoras y contaminadoras de este vital líquido, pues en la región de los volcanes de Puebla, aunque sabemos que en todo el país, pero bueno, particularmente en esta zona. Y bueno, pues cansados de ello, decidieron el 8 de agosto también del año pasado tomar ya las instalaciones para expulsar definitivamente a la planta Bonafont. Y bueno, pues el pasado 15 de febrero, de madrugada, para ocultar el abuso, el mal gobierno llevó a cabo el desalojo e invasión del Altepemelcali, la Casa de los Pueblos. Un espacio que, como decimos, fue expulsada de la empresa transnacional Bonafont y fue recuperado por los pueblos nahuas y cholultecas para impulsar proyectos comunitarios y autónomos. El mal gobierno mexicano muestra su sometimiento a los caprichos del gran capital saqueador como Bonafont Danone, y que por otro lado muestra su desprecio al diálogo verdadero con los pueblos, optando por la represión, la fuerza bruta que implica la utilización de la policía militar para enfrentar movimientos sociales mientras el narcoestado vive en la impunidad. La empresa ha sido acusada de llevarse 29 años el agua de la región, fue dejando cada vez menos vital líquido a muchas comunidades agrícolas indígenas, hasta que, cansadas del saqueo, en un juicio público le expulsaron tras escuchar las acusaciones. Y bueno, pues vamos a escuchar parte de la conferencia de prensa que dieron nuestros compañeros el día 15, y que en el cual convocan a un boicot global y hacen un llamado a solidarizarse con su lucha a través de un boicot a la empresa Bonafont Danone en cualquier parte del mundo, en los consulados mexicanos, en, como dicen los zapatistas, en el calendario, geografía, modo que cada uno se organice, pues así puede también solidarizarse con el Altepemelcali. Vamos a escuchar este audio y desde aquí nuestro corazón y nuestra solidaridad con nuestros compañeros, hermanas, hermanos de Pueblos Unidos. A los pueblos nahuas de la región cholulteca, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a los pueblos de México y el mundo que defienden la vida, a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, a los colectivos de México y el mundo que resisten al sistema capitalista, a los medios de comunicación, al pueblo en general. Hoy, 15 de febrero del 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, y el presidente municipal de Juan C. Bonilla, José Cinto Bernal, se coordinaron para defender a la empresa Bonafont del corporativo Danone. Despojar a los pueblos de su agua y violentar la autodeterminación de las comunidades originarias de la región cholulteca. Con un mega operativo, con elementos de la Guardia Nacional, del Cuerpo de Granaderos, de la Policía Estatal y Municipal, orquestaron la entrada por la fuerza a las instalaciones de Altepelmelcali, la Casa de los Pueblos, bastión de la organización en defensa del agua a nivel nacional e internacional. Este atentado es muestra de que los estados están al servicio de los intereses privados y sus fuerzas armadas existen para reprimir a la población. En México estamos viviendo una escalada de violencia en contra de los pueblos organizados. Tan solo esta semana, nuestros compañeros del Istmo de Tehuantepec, Ayotzinapa, Mactumatzá, Nahuatzén, fueron reprimidos. Y nuestro compañero Francisco Vázquez, opositor de la termoeléctrica en Huesca, Morelos, fue asesinado. Ello es muestra de que estamos viviendo una guerra mundial por el agua, en contra de los pueblos y de toda la humanidad. Los hechos. Siendo la 1:20 de la mañana del martes 15 de febrero, aprovechando la poca afluencia de tránsito, decenas de elementos de las fuerzas públicas bloquearon la carretera federal México-Puebla, frente a Altepelmelcali, la Casa de los Pueblos. Con amenazas, desalojaron a los integrantes de los Pueblos Unidos de la región cholulteca que resguardábamos el inmueble. Entraron por la fuerza a las instalaciones, desmontaron el plantón que llevaba instalado a las afueras desde el 22 de marzo del 2021, fecha en que se cerró la planta embotelladora por decisión de asamblea de los pueblos de la región para frenar el saqueo de agua. Con ello, ignoran y violentan nuestra autodeterminación. Procedieron a borrar los murales que diversos artistas pintaron para apoyar la construcción de la Casa de los Pueblos y que daban identidad al espacio. Hasta ahora, desconocemos las condiciones en que se encuentran los animales, gallinas, conejos, borregos y cerdos, que son parte de las cooperativas desarrolladas en Altepelmelcali. Así también, desconocemos el destino de las herramientas con que los integrantes de Pueblos Unidos desarrollábamos proyectos de salud, educación, comunicación y agricultura, así como los cientos de libros que conforman la biblioteca comunitaria. Hacemos responsables a los representantes de los tres niveles de gobierno de cualquier daño que sufran los animales y objetos que eran resguardados en estas instalaciones. Los responsabilizamos de la integridad de todos los miembros de Pueblos Unidos de la región cholulteca, así como de todas y todos los compañeros que han acuerpado nuestra resistencia. Son culpables de perpetrar el desastre ambiental que la empresa Bonafont del corporativo Danone venía provocando durante 29 años en las comunidades aledañas a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Ellos, el Estado y los empresarios, creen que secuestrando las instalaciones de Altepelmelcali nos vencerán. Nosotros, los pueblos nahuas de la región cholulteca, les decimos que no nos rendiremos. Seguiremos defendiendo nuestra agua y la vida. Hacemos un fuerte llamado a todas y todos los compañeros con quienes hemos caminado en esta lucha a movilizarse en sus territorios. Convocamos a los pueblos, organizaciones y colectivos de México a realizar acciones de protesta para denunciar la represión que vivimos el día de hoy en los recintos de Conagua, Semarnat, INPI, Gobierno Municipal, Estatal y Nacional, así como en la embajada de Francia, que es el país de origen de la empresa Bonafont, y en las instalaciones de la empresa Danone. Llamamos a nuestros compañeros en Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Colombia, Venezuela, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, Canadá, Ghana, Kurdistán, a solidarizarse y movilizarse en la Embajada de México en sus países, así como en las instalaciones de Danone que existan en sus territorios. Exhortamos a las organizaciones de derechos humanos que nos acompañan a documentar y denunciar las graves violaciones a nuestros derechos como pueblos y defensores ambientales que somos. Llamamos a las universidades públicas y privadas a pronunciarse en contra de este atropello. Con esto, arrancamos una campaña permanente de movilización, boicot y sabotaje en contra de la empresa Bonafont del corporativo Danone a nivel global. Nosotros, los más de 20 pueblos nahuas de la región cholulteca, nos declaramos en asamblea permanente y alerta máxima ante la posible reactivación de la embotelladora que secó nuestros pozos, ríos y ameyales. Recuperaremos lo que es nuestro, como lo hemos venido haciendo históricamente. Haremos valer, una vez más, la ley de nuestros pueblos. A 15 de febrero del 2022, desde las rebeldes tierras de Juan C. Bonilla, agua, tierra y libertad. ¡Fuera Bonafont! ¡Fuera! ¡Fuera Danone! ¡Fuera! Alto a la represión a los pueblos que defienden la vida. Pues compas, vamos a entrar a esta nota, a esta información, a esta lamentable noticia de que el viernes 11 de febrero, allá en Ayala, en Cuautla, Morelos, fue asesinado el compañero Francisco Vázquez a balazos, un integrante del plantón de Azurco, que junto con el plantón de Huesca son pues los sitios, las casas, la familia que está defendiendo el territorio allá y el agua, y pues que se han plantado, que han encarado a este proyecto de muerte y que alguna vez fue asegurado por el quien dirige este territorio, este país, llamado Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que esa termoeléctrica jamás iba a funcionar, la termoeléctrica que está ubicada en Huesca, Morelos. Y pues bueno, como una más de las mentiras que le gusta arrojar a borbotones por su boca, ¿no? El caso es este indignante asesinato ahora, pues de este compañero, ¿no? De Ayala, integrante del plantón de Azurco, que pues en esta constante que se ha vuelto pues algo presente permanentemente en la mente, en la cabeza de las personas que están organizadas, de las personas que están dando una lucha, y pues bueno, cae asesinado este compañero Francisco Vázquez el pasado viernes 11 de febrero. Incluso él avisó el jueves 10 de febrero que temía por su vida, pero bueno, pues al día siguiente ni siquiera dio tiempo como de que hubiera una reacción, un protocolo, pues al día siguiente fue asesinado junto con otra persona allá en Ayala, en unas rancherías. Y pues queremos poner sobre la mesa esto, ¿no? Como tanto lo militar, como lo criminal, como lo paramilitar, pues en estos males que vienen pues desde el Estado, ¿no? Emanan desde el Estado, que tiene pues estas mil caras y mil brazos como una hidra, pues con los cuales seguir, cueste lo que cueste, pues todos sus proyectos de extractivismo, todos sus proyectos de proteger al capital en este territorio pues llamado México. Y pues una vez más, una de esas diferentes cabezas, una de esas herramientas que utiliza o que se emanan desde el Estado, pues nos ha costado un compañero. En esta ocasión, pues el compañero Francisco Vázquez ha sido asesinado, y pues hasta el momento no hay como alguna clara respuesta en las investigaciones, no hay ningún adelanto en ellas, y pues solamente subraya, hace de nuevamente volteamos a ver el terrible problema de esta mancuerna que se está generando entre el Estado y los narcos, o entre el Estado y el Ejército, y pues como todo es como una misma maquinaria que va abriendo paso al capital, abriendo paso a los caprichos presidenciales e institucionales. Y pues en esta ocasión nuevamente nos ha costado un compañero. Probablemente pues es el momento de que pongamos en nuestras asambleas, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, pues el tema de que, a pesar de este gobierno asesino, persecutorio, narcogobierno y gobierno paramilitar, ¿cómo vamos a seguir organizándonos? ¿Cómo no caer en el desánimo, en el miedo, y seguir diseñando y construyendo entre todos estrategias pues para seguir luchando en contra de un mundo que estamos decididas y decididos que no queremos así, en contra del capital y en contra de un Estado que para lo único que sirve pues es para hacer lo que el capital le indique, tanto nacional como internacional, y pues para hacer una cacería de brujas de la gente que está activa, la gente que está en la lucha, pero principalmente contra las defensoras y defensores del agua, la tierra, el territorio y los recursos más vitales. Entonces, pues, desde aquí un fuerte abrazo pues a la familia, al compañero y a las y los integrantes de los plantones, tanto de Huesca como de Azurco, y pues no podemos más que desearle toda la fuerza en este camino que ahora emprende, y pues reiterar nuestro desprecio y nuestro odio al Estado y todas sus técnicas de porquería que nos cuestan tantas y tantos compañeros, pues día con día, ¿no? Mes con mes, año con año, pero que aún sabiendo eso, también tenemos la certeza, la seguridad de que eso no va a detener la lucha, no va a detener los procesos de libertad que están instaurados en diferentes lugares, pero mucho menos va a detener tampoco el ánimo, el espíritu, la espíritu humana, que pues nos indica que tenemos que seguir, que tenemos que ir adelante, que tenemos que seguir buscando estrategias, y que nos indica lo que es lo que se tiene que defender, como es la vida, como es el agua, como es la tierra, como es el territorio. Y pues toda la fuerza a la familia del compañero Francisco Vázquez, y toda la fuerza a él también en esta resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Fue asesinado pues por todas esas estrategias y violencias que vienen desde el centro. Deshacer, meditar, también actuar, esperar o defender, la decisión es personal. Marchar, gritar, pelear, llorar, amar, tocar, tirar, cantar, volar, la lucha debes de dar. Y aunque a veces discutamos por las formas de actuar, el fin debe ser el mismo, destrucción del capital. Y aprender a respetar, nunca señalar, que actúe distinto a ti no signifique que está mal. Y no confundas, yo respeto al que resista, pero no tolero pero falsos héroes partidistas. Sean perredistas, panistas o priistas, militares, policías y una gigantesca lista. Siempre combatir con palabras o con balas. Jamás rendir, siempre enfrentar la batalla. Violencia o no violencia, casi siempre es discusión. Con piedras o con flores, esa es la cuestión. Pues tu decisión siempre será proporcional al tipo de resultados que obtendrás. Aunque no solo es decidir, también hay que analizar. Ojea un poco en la historia y conoce más y así verás que un verdadero cambio real implica verdadera acción. Lucha frontal, cualquier revolución, insurrección o rebelión viene con armas, bombas, sangre, con alegrías y dolor. Para cambiar toda estructura social y no solamente maquillar la realidad. Repartición de la riqueza a todos por igual. Convivir sin un gobierno, esa es mi posibilidad. Esto es lo que pienso y te hablo con sinceridad. No creo que solo basten flores para este mundo voltear. Cambios reales, tan reales como tú, como todo este coraje, tan real como mi voz. Tranquilos, no se alarmen, la decisión es personal. Las cartas están en la mesa, tú decides cómo actuar. Aunque seré sincero, no lo puedo evitar. La intención de esta canción es hacerte violentar, golpear y rechazar y atacar al capital, al machista, al policía y nunca claudicar. Años podrás pasar en completa pasividad, muy cómodo en tu discurso de solo criticar y señalar a aquel que actúa. Satanizar, poner el dedo como el tira, que muy pronto serás. Gritar provocador o señalar hermana mía es hacerle el trabajo sucio a la policía. No lo puedo creer, vaya cuánta hipocresía. Hablando de revolución, ja, desde una silla, reivindicando aquellas luchas del pasado. Ahí sentado, realmente esperanzado, buscando el cambio, marchando por la paz. Con mil pancartas gritando y nada más. Sé que hay buena voluntad, no lo puedo negar. El mismo mundo de miseria nos tocó a los dos, carnal. Aunque es real, con amor no es suficiente. No bastan sentimientos en un mundo decadente. No basta decir te quiero a un militar para que abandone su arma y no vuelva a matar. No basta que grites alto a la explotación para que se ablande el corazón de tu patrón. Ni solo con gritar alto a la contaminación para que multinacionales detengan nuestra extinción. El poder de las palabras es innegable, siempre y cuando existan acciones que la respalden. Puede sonarte a que soy un desalmado, un pseudo revolucionario que está pirado. Aunque he encontrado mejor la sinceridad, la hipocresía, esa que se quede atrás. Tengo una lista, en ella están mis enemigos, los que combato, contra los que resisto, contra los que a mi gente le han causado dolor. Para ellos tengo guerra, para los míos amor. Y no me vengas con tu choro de que Gandhi cambió la India meditando así de fácil. Yo te recuerdo lo que dijo Malcolm X: no hay revoluciones sin que se derrame sangre. ¿Cómo me pides que sea pacífico en un mundo repleto de policías y soldados, tanques y aviones preparados para exterminarte, si estás dispuesto a nadar contra corriente? Piénsalo bien, yo no pondré la otra mejilla, responderé con rabia solo o con mi pandilla. Recuérdalo bien, esto que dijo Bonanno: destruir las mercancías es también destruir al amo. Destruir las mercancías es también destruir al amo. Es también destruir al amo. Oaxaca, libertad de expresión en peligro. Asesinan al periodista Ever López en Salina Cruz, Oaxaca. El gobierno sigue sin garantizar el derecho a la libre expresión. Se contabiliza el sexto asesinado en lo que va del año y el número 150 desde el 2000, según datos de ONGs. El 10 de febrero, Ever López Vázquez, director del portal Noticias Web, fue ultimado a balazos cuando entraba a su oficina en la ciudad de Salina Cruz, región del Istmo de Tehuantepec, estratégica, donde se realiza el megaproyecto del corredor interoceánico. Este megaproyecto federal y la administración de los contratos han sido las primeras líneas de investigación sobre su asesinato. Ricardo Espinosa, detenido en flagrancia con el arma que habría asesinado a Ever, es exagente municipal y hermano de Arminda Espinosa Cartas. Esta última habría sido mencionada en un artículo un día previo al asesinato de Ever, en la que era denunciada por la malversación de fondos de un rompeolas del corredor interoceánico. La crisis que enfrenta la libertad de expresión en México se ha acrecentado en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ha aumentado cuantitativamente en lo que va del inicio de este año. no existe ningún signo por parte del gobierno de garantizar la libertad de expresión, con una impunidad del 90% en este rubro y declaraciones desde el Ejecutivo que estigmatizan la labor periodística que no esté alineada a los intereses del gobierno o empresariales, la actividad se ha vuelto de un alto riesgo y ha encendido la respuesta del gremio por acciones para que garanticen el libre desempeño del periodismo y la procuración de justicia en todos los casos. En diferentes ciudades de todo el país se movilizaron periodistas y personas del gremio, también en redes sociales con los hashtags Movilización Nacional o No se mata la verdad. Al cierre de esta emisión se pudo ver acciones en Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa y Veracruz, en exigencia no solo en los ámbitos federal, sino también estatal y municipal, por mayores garantías de seguridad. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos con esta nota de lo que pasa en Michoacán. Una situación pues lamentable en el sentido de la represión que han estado ejerciendo en contra de las comunidades y de las agrupaciones de maestros indígenas, así como también de los normalistas rurales de Tiripetío, pues compañeros que han estado saliendo a las calles a movilizarse. Primero, en esta orden cronológico, pues en la comunidad de Calzón, sin una comunidad indígena, pues nuestros compañeros maestros indígenas de la sección 18 de la CENTE pues han estado movilizándose en demanda de derechos laborales, sindicales y también de la región. Debido a eso, la respuesta de el gobierno de Michoacán fue la represión, una represión muy violenta, ingresando al pueblo de Calzoncin pues de manera brutal, con cientos y cientos de elementos de la policía estatal, lo que generó pues inconformidad en el pueblo de Calzoncin, quien salió a solidarizarse con los maestros, quienes junto con el pueblo han ocupado las vías del tren como una medida de presión. Ellos bloquean las vías del tren y bueno, pues eso hace que pues una presión política y económica al estado para que voltee a atender las demandas de las comunidades. Y bueno, pues esto aconteció allá en Michoacán, y pues una represión desmedida, como les decimos, el 7 de febrero, y que pues trajo como consecuencia no solamente la represión a maestros, sino también a los comuneros indígenas de Calzoncin. El día 8 llega la policía militar a la comunidad, la represión se recrudece y nuestros compañeros de Calzoncin pues han estado haciendo campaña de denuncia y decidieron convocar junto con el Consejo Supremo de Michoacán, de Consejo Indígena, convocar a una movilización para retirar una estatua pues colonial, una estatua que a ojos de las comunidades indígenas se hace ofensiva, donde salen dos indígenas, uno cargando piedras y otro picando con cincel u otra de ellas, mientras dos españoles atrás, bien vestidos, mientras los otros semidesnudos, pues ordenan, ¿no?, a los indígenas, y es un monumento que habla de la construcción de la ciudad. Pues eso, a ojos de nuestros compañeros indígenas, pues es bastante ofensivo y decidieron convocar a retirarlo. Asistieron también normalistas de Tiripetío, Michoacán, compañeros que también han sido, como las otras normales rurales, lamentablemente golpeadas una y otra vez, y que bueno, pues en esta ocasión fueron a ayudar también al derribo de esta estatua, y el resultado fue una muy fuerte represión en contra de tanto de los comuneros como de los jóvenes estudiantes normalistas. Y bueno, pues se ha estado movilizando la gente, se ha estado movilizando la población en solidaridad con las comunidades indígenas, en rechazo a esta nefasta represión que el gobierno de Morena, en este caso de el gobierno de Michoacán, y en complacencia y contubernio con el gobierno federal, ya que en todas estas movilizaciones pues también estuvo participando la Guardia Nacional, es decir, la policía militarizada, que está bajo las órdenes del gobierno federal. Y bueno, pues los invitamos, hay muchos lugares donde pueden consultar la información. Nosotros hemos extraído bastante de la página de Facebook de la sección 18 CENTE, Poder de Base, Prensa y Propaganda, donde han estado informando nuestras compañeras y compañeros acerca de esta terrible, terrible represión. Y bueno, pues también enhorabuena que caigan estos monumentos coloniales. Solidaridad con los pueblos de Michoacán. Con mucho amor consciente, me despido. Soy Krista y nos seguimos escuchando y viendo en la revuelta. Besos. Esperamos que esta información haya sido de su interés. Nos vemos en la próxima emisión de Noticias de Abajo ML. Saludos. Esperamos que haya sido de su interés estas notas que les compartimos. Y bueno, pues nos vamos con este ánimo de pues, seguir denunciando esta muy fuerte represión que se está desatando en México hacia todos los movimientos sociales, particularmente los pueblos indígenas. Y bueno, pues nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo. Se unen junto a la muerte y podrida.